Querido público, en primer lugar, quiero agradecer vuestra asistencia. Para mí es muy significativo trabajar aquí en Jerez, porque considero que Jerez es para mí el lugar más importante del mundo del flamenco. Aquí, en mi opinión, en donde más se sabe de flamenco, y es para mí una responsabilidad grande el trabajar para ustedes. Yo espero de hacer lo mejor posible mi trabajo para que ustedes lo pasen lo mejor posible, y espero no defraudar a estos señores que han tenido la amabilidad y el gesto de darme el Premio Nacional de Guitarra. Por eso, como voy a tocar en Jerez, yo todo lo que voy a tocar ahora va a ser muy flamenco. Va a ser flamenco mío, pero procuraré hacerlo el flamenco más puro. Lo primero que voy a hacer es la soleá. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.